y por temas de género. Somos un espacio abierto a la participación. Hoy vamos a comenzar por otro lado, porque seguimos viendo que el imperio del dinero sigue creyendo tener la misma credibilidad de siempre para quedarse con los recursos naturales hoy de Venezuela, pero siempre buscando nada más que gas, petróleo y minerales preciosos. La población es prescindente, sin tener en cuenta que hace 26 años cambió la historia en ese pueblo y el país se puso de pie con la conducción del comandante Hugo Chávez Frías y que Maduro es su continuidad. Nos puede gustar más o menos Maduro, pero las últimas elecciones demostraron su legitimidad y su popularidad. Así que el que conduce es él, y los de afuera son de palo. Mandan los venezolanos de adentro. O eso es lo que nos dicen en el Paraguay y en otros lugares. ¿Por qué no puede ser igual en Venezuela? Lo concreto es que las amenazas belicistas y la presencia amenazante de los barcos de guerra norteamericanos con tropas especiales y marines no auguran nada bueno para Venezuela y la región. Tanto el Caribe, Centroamérica como Sudamérica. Todos estamos en la misma bolsa. Pero no tuvieron en cuenta que desde hace muchos años los chinos, por ejemplo, han invertido más de 60 mil millones de dólares en la extracción de petróleo, en su refinación y en todos los aspectos que necesita la actividad. Y por otro lado, Rusia ha profundizado su presencia y diversidad y le ha proporcionado armas para sus autodefensas de tierra y aéreas, mientras los chinos, iraníes y otros le han proporcionado variedad de equipos navales y fluviales. Rusia puso nuevo armamento en misiles avanzados y aviación e incluso tropas de tierra que se suman a los instructores militares para entrenamiento en el manejo del nuevo equipo y de las unidades militares y policiales. Todo ello junto a los milicianos que hoy ya están integrados en los CBBI, Centros Básicos de Defensa, con 3 millones de mujeres y hombres que cubren todos los territorios y centros poblados de Venezuela. Esto, por supuesto, muestra que no será ya un paseo para los yanquis entrar y terminar con Maduro y su gobierno y poner los títeres que necesitan para apropiarse de los recursos naturales del pueblo venezolano. Esto será un nuevo Vietnam, pero mucho más poderoso. En esta lucha estaremos todos los latinoamericanos que queremos ser libres e independientes. Pero ahora, comprendiendo que le alcanzan las generales de la ley imperial, se sumó otro contrincante de peso, uno de fierro, Gustavo Petro, de Colombia. Para los yanquis, un verdadero vendaval se está gestando en el Caribe y Sudamérica. No solo Venezuela y Colombia son dos países hermanos, también vinculados por historia, territorios, y son quienes, con el Ecuador, controlan el Caribe Sur y el Pacífico Sur. Hoy Ecuador está en manos del sionismo. Pero no es tan fácil la cosa, porque recientemente hubo un acto comicial evaluatorio que le preguntó al pueblo si querían que estuvieran los marines y una base. Y la gente votó por más del 80% en contra, lo cual pone a Noboa, al títere, en una situación bastante difícil. Entonces, podemos decir que es un lugar intermedio en este momento Ecuador. Pero los dos territorios que controlan fuertemente el Caribe Sur y la parte del Atlántico son Venezuela y Colombia. Y además de eso, los yanquis en Colombia se pueden quedar sin las 7 bases con las que controlan el área y de paso el destino de las drogas que todavía se cosechan en los grandes latifundios y áreas no controladas por el gobierno central, dado que tantos años de desplazamientos, de guerra civil, de desarrollo, gracias a la DEA y a los norteamericanos, el desarrollo de los grandes carteles de droga, también esto evitó que el gobierno central controle todo el área. Además de que las amenazas y las injurias hacia Petro por parte del sionista de Donald Trump es replicado y confrontado por primera vez en el continente. No hay ni un país en el continente que le haya salido a responder de tú a tú al desaforado de Trump. Y digo en el continente porque, exceptuando a Cuba Socialista, que le contestó cada una de las mentiras durante estos 60 años. Esta situación inédita coloca a Estados Unidos de América en una situación delicada, con una demanda internacional de millones de dólares y la retractación pública. Además de Nicaragua, que está trayendo otro problema, que va a multiplicar exponencialmente con el nuevo canal bioceánico que transportará 10 veces más barcos que el de Panamá. Además de eso, ustedes se habrán fijado que Trump, que venía tan desbocado, de repente marcó el freno cuando aparecieron en las costas venezolanas una cantidad de barquitos de gran porte de la Armada Rusa. Eso hizo que tascara el freno, porque no es lo mismo enfrentar a un país en desarrollo como Venezuela o Colombia o Nicaragua que enfrentarse con Rusia, que les está dando una feroz paliza en Ucrania y que ya les ha demostrado que en cualquier lugar pisan fuerte. Y además están los chinos. Otro problema para los norteamericanos, porque China es el mayor acreedor de todos los países capitalistas. China tiene cerca del 70% de la deuda pública norteamericana, la tienen ellos. O sea que el día que China se canse de lo norteamericano y de escuchar las pavadas y los asesinatos de boca, se van a cansar y le van a cerrar Wall Street y todas sus porquerías. Bien, además de lo que está haciendo este canal bioceánico con el apoyo chino, además de todo esto, su crecimiento permanente y la revolución social y antipatriarcal en curso en Nicaragua, que es todo un ejemplo de la de que la capacidad no tiene nada que ver con el género, porque en Nicaragua hay un cogobierno, una mujer, un hombre. Pero en la segunda línea ya es un poquito más del 50% las mujeres porque han demostrado mayor capacidad. Y en la tercera línea es aún mayor el porcentaje de mujeres. Entonces podemos ver que la capacidad, es verdad, no tiene género. Cualquiera puede tener mayor capacidad. Y si la educación es igual para todos, entonces salen adelante los que tienen esa capacidad. No, nadie por el dedito, nadie por la billetera, nadie por el apellido. Se terminó eso en Nicaragua y eso también se terminó en Cuba y se terminó en otros lados. Entonces, todas esas cosas tenemos que tener en cuenta que son una parte del engranaje y de las piedras que tiene, enormes piedras que tiene Trump para avanzar en su recolonización de Latinoamérica. Y llegamos a la heroica Cuba socialista con un bloqueo criminal que lleva 60 años, 6 décadas. Y es un bloqueo ininterrumpido, es un bloqueo de lo más absoluto posible que se pueda imaginar. No pueden ni siquiera comprar un clavo afuera, a menos que llegue ese clavo o ese tornillo o algunas otras cosas que necesitan, que lleguen por la solidaridad internacional. Antes, en Buenos Aires, por ejemplo, estaba el Museo Che Guevara y estaba la agrupación Chau Bloqueo, que juntaban enormes cantidades de solidaridad para Cuba y lo iban reenviando. No quieran saber lo que era cada paquete, porque si tenía 10.000 unidades, había que contarlas uno por uno, dos y tres veces, hasta que se cansaban de contar con nosotros. Bien. Así todo, primero fue con la Unión Soviética y el bloque socialista, entre ellos China, Corea del Norte, ahora Irán y tantos otros que rompieron las barreras impuestas y lograron hacer llegar la solidaridad de los pueblos. Como hoy se hace con Palestina, y que, pese a los resultados negativos de los primeros viajes, inexorablemente llegará la solidaridad mundial a Palestina. Así como los israelíes están quedando en Orsay en todos lados y de todos lados los echan, no pueden ir a ningún lado porque no los quieren. La gente sabe que están ellos y se niegan a seguir participando si ellos se quedan. Eso es importante. También en esa región hay otra intervención yanqui y de la Unión Europea, solidarios con los ocupantes ilegales del Sahara Occidental, o desde 1973, República Árabe Saharaui Democrática, la RAS. Los marroquíes, que tienen un gobierno narcopolítico como el que tenemos nosotros en Paraguay y como los que tienen también en la Argentina, porque acá en la Argentina la situación empieza a ser muy parecida al Paraguay de Stroessner. O en Uruguay, ahora en Bolivia, en Perú, están en un tembladeral enorme, se les va a venir todo abajo en cualquier momento. Pero bueno, los marroquíes, con ese gobierno narcopolítico, un reino de fantasía puesto por un golpe militar, y empezó el frufru, que llena de drogas el continente europeo occidental y que para los inversionistas mafiosos, los grandes conglomerados del extractivismo, el extractivismo minero, bueno, es una democracia, porque ellos pueden saquear sin ningún problema los fosfatos. La República Árabe Saharaui Democrática es una de los lugares del mundo que tiene grandes cantidades de fosfato y se llevan todo lo que pueden. También tiene una gran riqueza hortícola. Bueno, ¿quiénes son los que se benefician? Han puesto minas en toda la parte de las playas para que la gente no se pueda acercar al mar. Entonces son las grandes empresas navieras, pesqueras, las que se llevan la riqueza hortícola del litoral saharaui. El pueblo saharaui está siendo negado en sus territorios en beneficio del saqueo minero multinacional. Las víctimas propiciatorias son, como también lo demuestran Palestina, Sudán y el Congo, entre muchos otros, porque son cerca de 50 conflictos en el mundo. Y si no, son más. Son la mujer y las niñeces. En la zona ocupada, la violación, el maltrato y toda clase de torturas son para la mujer cosas de todos los días. Las niñeces son maltratadas cuando asaltan los domicilios y torturan a las mujeres delante de sus hijos. Así todo, la mujer saharaui resiste y organiza al conjunto de la sociedad desde un segundo plano para terminar con la ocupación y al mismo tiempo desarrollar las herramientas que posibiliten la construcción de un país democrático, participativo e incluyente. Pero los sionistas imperialistas también serán vencidos. En Palestina, en Sudán, en el Congo, en la República Saharaui Democrática y en tantos otros lugares, porque en Latinoamérica van a ser vencidos, van a ser sacados de la Patagonia, porque ya están viniendo los que se escapan de Palestina. Eso, de eso no se habla, pero ya están llegando y ya se están asentando en la Patagonia argentina y en la Araucanía chilena. De ahí los han empezado a sacar, pero no tanto, porque la ultraderecha está, tiene sus vinculaciones con los sionistas. Y llegamos a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas cada día están más, su administración central, sus organismos concentrados, están cada vez más vinculados a los monopolios. Y en este caso de los saharauis, y también lo podemos decir en el Congo, lo podemos decir en el Sudán, donde mandaron, ayudaron a armar un equipo internacional de militares que lo único que hicieron es frenar la la autodefensa del pueblo y dejar que las petroleras se lleven lo que quieran. Eso lo han hecho y eso lo hacen también utilizando a Ruanda en el Congo, porque a Ruanda le ayudaron a un sector de los ruandeses contra otra etnia que era mucho más desarrollada, más abierta, y que no les convenía, porque no le podían sacar nada. Dejaron a lo peor. Pusieron a lo peor. El narco ahí funciona como quiere. La trata de mujeres, no hay problema. Y son el brazo armado, por eso se le dice a Ruanda que es la Israel del África Negra. Porque ellos invadieron, en este momento siguen invadiendo todo un sector, el sector de Katanga, que es riquísimo, riquísimo, que es como Venezuela de rico, y no sé si no más, en algunos materiales, en algunos minerales, como el coltán, el oro, las tierras raras, hay un montón de cosas que están muy concentradas ahí. Y ahí no hay ley que valga. Ahí son las bandas armadas que controlan todo. Y los chicos, por ejemplo, van y roban chicos. ¿Para qué? Para trabajar en las minas. Los chicos los meten en los socavones. Chicas, chicos, lo mismo. Pero más chicos, porque las chicas tienen, las utilizan de distintas formas. Entonces, lo que vemos es que a la interacción, ahí se ve claramente la interacción de dos sectores que aparentemente están opuestos, que es el capitalismo oficial de los bancos oficiales y la banca tenebrosa de la trata, del narcotráfico, de toda clase de tráficos, oscuros, sucios, no digo oscuros, me expresé mal, son sucios, no son oscuros, están a la vista de todos. Y en este caso, las Naciones Unidas son cómplices de los ocupantes, tanto de Katanga como del Sudán, como de Palestina y de la República Saharaui, donde los marroquíes ocupan una enorme, todo el litoral y podría decirse cerca del 60%, porque ocupan bastante el desierto. En la otra parte del desierto, hace 50 años, resisten los saharauis, que tienen gobierno y que tienen la inestimable ayuda del pueblo y el gobierno de Argelia. Gracias a Argelia, ellos siguen caminando. Pero es muy duro, no tienen nada. Y eran, en su momento, hasta hace, no sé, unos cuantos años, unas cuantas décadas, la provincia número 53 del Reino de España, de la República de España. Y entre gallos y medianoche, el padre del actual mequetrefe vendió ese territorio, esa provincia, la provincia 53, con todo adentro. Y desde ese momento no les dieron más a los saharauis los documentos como españoles. Ahí quedó clarito que seguían siendo colonia, pero estaban dentro porque así España se quedaba con lo más grande. Con los recursos se quedaba, básicamente. Y ese mequetrefe, esa porquería, vendió como si fueran esclavos de 1800, 1700, vendió la tierra y vendió a la población. Entonces, en España, Barcelona, o sea, mejor dicho, Cataluña, el País Vasco, y en otras partes de España, Sevilla, etcétera, hay grandes organizaciones de vecinos que están permanentemente acompañando a los saharauis. E incluso tengo el gusto de haber conocido a una abuela española, mejor dicho, catalana, que tuvo todos los años, lo tenía 3 meses, a su nieto del corazón en su casa para que pueda conocer otra cosa, conocer el mar, que del lado enfrente, porque Cataluña está enfrente, no podían, porque los marroquíes, con ayuda de la Unión Europea y con la ayuda de la OTAN, porque son todos parte de la OTAN, habían ayudado a poner minas en todo el litoral para que nadie se pueda acercar y no sacar ni un pescadito. Y volvemos a las Naciones Unidas. Esta actitud de las Naciones Unidas nos indica claramente que ya es hora de que cambie de lugar la sede de la representación internacional. No puede seguir estando en la sede del imperio. No puede estar dentro de una sociedad que está podrida, donde las drogas se venden abiertamente, en cualquier lugar, en la comisaría, en la escuela, en la universidad, en los lugares de trabajo, en todos lados, y en la calle. Porque en la calle se puede ver que la droga de hoy no es la droga de la época de Vietnam donde les daban marihuana. No. Le daban ya la marihuana medio escaloteada, medio ladrillo, mezclada con otras cosas, pero los chicos tenían posibilidad de tener su propia planta y fumar algo no tan nocivo o no nocivo, porque la marihuana no es nociva. Es una planta y es medicinal y es industrial. Entonces, tenemos que ver que todo esto nos trae que en una situación como la que está viviendo el pueblo norteamericano, en una degradación de su sociedad, es necesario sacar las Naciones Unidas de ahí y que vaya a otro continente donde se garantice su independencia operativa. Es decir, no puede ser Europa, ¿no? No puede ser Europa. Puede ser África, puede ser Asia, pero Europa no puede ser. Podemos ser los latinoamericanos en algún momento. Y se exija a los países, a todos los que compongan esas nuevas Naciones Unidas, porque tienen que ser nuevas Naciones Unidas, que todos los países representados allí tengan la observancia de los protocolos de los derechos humanos y el reconocimiento de la justicia internacional. Hay dos países en el mundo que no tienen, o tres tal vez, que no tienen reconocimiento de la justicia internacional. Y son dos países genocidas. Hay un pueblo que es 80% genocida, porque el pueblo de Israel, que es un rejuntado, mayoritariamente rejuntado, vienen de todos lados, en un 80% consideran que el genocidio que están haciendo en Gaza está bien. Y que está bien sacar a los palestinos de toda Palestina y que pase a ser Gran Israel, junto con el Líbano, Siria, Irak, Jordania, una parte de Arabia Saudita también. Es decir, se van desbocando y cada vez están peor. Y ellos no reconocen, si fuera por ellos, las Naciones Unidas no tendrían la mitad de lo que tienen ahora. Entonces, Estados Unidos no reconoce la justicia internacional porque ellos se han dedicado a que los derechos humanos sean de acuerdo a sus necesidades. Y en ningún caso los derechos humanos sean. Y entonces llegamos también a hablar por qué en nuestros países los gobiernos son tan insensibles a las necesidades populares, y el hecho es que hoy la ultraderecha internacional, que antes tenía diversas caras, hoy tiene una cara. Se han confluido, se han sacado las caretas, han confluido en una sola, y esa es el sionismo internacional. Donde la mayoría, absolutamente la mayoría, ni siquiera no son judíos, son sionistas. Los sionistas son házaros o vienen de cualquier lado, pero no tienen nada que ver con los palestinos, nada que ver con los árabes en su mayoría. Y todo esto también hace a los intereses que están detrás de esta gente, tanto de Milei, de Macri, de los gobernadores que son dialoguistas hoy y que mañana dirán que a ellos los amenazaron. Entonces tuvieron que jugársela por el pueblo. Eso ya lo hemos escuchado tantas veces. Y lo que en todos lados juega esta gente, porque Santiago Peña, el títere de Horacio Cartes, y vamos a escuchar un audio justamente con este tema de que volvimos al estado del estronismo. Y esto que decimos por el Paraguay también va para la Argentina, va para Bolivia, va para Uruguay. Buenos días para todos, para todas. Ya en despacio el momento político. Ya haya algo año 2025, ya me imagina en los últimos días. Vende saludar a Ramón Medina. A cote día ñañe monguetata PTI tema importante. Ñane tape guará y por los anuncios. Un informe ñane tape oñe carnea a través de los frigoríficos más o casi 2 millones de cabeza de ganado desde enero del 2025 a octubre. Irónicamente, el pueblo paraguayo no puede consumir esa carne por los altos costos. Máximo puchero de segunda, costilla de segunda, carnaza de segunda, para la objetiva dañan del pueblo. Ahora sí, la gobierno de Illan debe que tenemos que estar orgulloso porque la carne paraguaya es una de las mejores de la región, una de las mejores del mundo. ¿Cómo podemos enorgullecernos de algo que es según el gobierno nuestro, pero no podemos acceder a ella? El impacto en la economía paraguaya del sector de la exportación de la carne también nos dice que es muy importante. Ahora, ese impacto económico no favorece al pueblo, ni le ayuda al pueblo para que pueda consumir un alimento vital importante para la dieta del ser humano y más del pueblo paraguayo. Será pueblo lazo. Cuala pueblo lazo. Ahora, la precio de coa en este momento no permitiría al pueblo acceder a ese derecho. 5% de la población paraguaya privilegiada que concentra la riqueza de este país no tiene problema en la hora de retirar de la góngola de los supermercados la carne premium. Pero el 95% de la población paraguaya come puchero, de segunda. Entonces, ¿cómo enorgullecernos de algo que no podemos acceder? Ahora, vale, y añade, de Catuña intervení en el libre mercado, apenda y por el libre mercado. Apoyete, hegemonía de los frigoríficos. Por ejemplo, hay dos frigoríficos que concentran más del 60% de la faena. Y hay un par de ganaderos ligados a esos mismos frigoríficos que compran todos los ganados. No hay libre mercado. Fijan los precios decidiendo ellos los niveles de lucro y de ganancia que quieren, a pesar de que eso termine afectando a gran parte de la población que no pueden acceder a la carne. La alimentación debe ser regulada por el Estado. No puede estar en el libre mercado. Según informe, Ñanenetape oñecarnea a través de los frigoríficos. Bueno, tuvimos una serie de problemas hoy y el primer audio caminó un poquito, se cortó y no hubo forma. Y el segundo se acaba de voltear, así que lamentablemente vamos a pasarlo la próxima vez. Bien. Hay un nuevo partido que se está formando en Paraguay que se llama Paraguay Soberano. Y han hecho una rifa que sale 10.000 guaraníes y que sortea el sábado 6 de diciembre. Y bueno, tienen un QR, pues yo no se lo puedo mostrar porque por radio es medio difícil. Y aún hablando así con ustedes no, tampoco puedo pasarles, pero pasarles el QR, ¿no? Así que, bueno, les digo que tienen unos premios bastante interesantes y constan, uno es una estadía para dos personas en el paraje camping Febrero 26, Piribebuy, Cordillera, un almuerzo buffet válido para las dos, para los domingos, y para dos personas en el restaurante La Casona, en Asunción, un juego de 10 libros sobre energía y soberanía de Ricardo Canese, el ingeniero, tres juegos de 5 libros sobre energía y soberanía, 10 juegos de 3 libros sobre energía y soberanía, un vale de guaraníes 200.000 de la panadería americana, y el perchero de las ideas del periodista Rubén Penayo. Todo esto es para apoyar el desarrollo y la presentación de esta nueva agrupación. El día que me entere quiénes son, todos los que están acá, lo diré, pero ahora lo único que hice es pasar el chivo, digamos. Bien. Estamos ya cerrando y quiero saludarlos y espero que en la próxima podamos escuchar los audios, porque realmente son dos audios interesantes, muy interesantes, porque tenemos el problema de la carne. Hay muchísima gente que ya dejó la carne, porque incomparable. Y ahora también, esto va para la Argentina, de Milei, se suspendió la cosecha de yerba en Misiones, porque 12.000 productores de yerba se fundieron. Y encima, la producción del kilo de yerba, producir esa yerba, sale 425 pesos. Y las grandes compañías de las yerbateras ofrecen nada más que 285 pesos por kilo. Como de costumbre, yo me acuerdo hace muchos años ya, que pagaban en tres veces, cada cuatro meses, y lo que le pagaron a los productores, cuando le terminaron de pagar, era 100 veces más. 100 veces más el kilo de yerba de lo que le habían pagado a los productores en tres veces, en todo un año, ¿no? Así que junten yerba ahora porque no va a haber. Y el que puede comprarle a los yerbateros, a los productores, vayan a comprarle en grupo, hagan juntas de comunidades y vayan a comprar. Todo lo que se venda es en beneficio del común, de todo el pueblo, porque todos tomamos mate, tereré. Y si nos quedamos sin yerba, es un grave problema. Un abrazo grande, nos estamos viendo el miércoles que viene. Paraguay.